Hoy festejamos la conversión de San Pablo, el gran apóstol de las naciones. Si nosotros hoy tenemos fe, es por obra y gracia de Dios, evidentemente, pero el gran instrumento ha sido este apóstol, el que trascendió las fronteras de los judíos y le ofreció el Evangelio a todas las naciones. De alguna manera todo el mundo terminó creyendo por la predicación de un puñado de hombres sencillos, los apóstoles, y de una manera especial la predicación de este hombre. Durante estos días nos enfrentamos con la realidad de las cosas, con lo duro que está todo. Es preciso llamar las cosas por su nombre, reconocer dónde está el mal, reconocer dónde están los errores. Nos puede sobrevenir también la tentación del desánimo, del desaliento, del pesimismo, el ver todo negro. Pero resulta que esta conversión del apóstol nos tiene que llenar el alma, nos tiene que inflar los pulmones del alma. Un hombre, pecador, convertido, tocado por Dios y que de alguna manera termina convirtiendo todo el mundo. El gran ideal de San Pablo, recapitular todas las cosas en Cristo, instaurar todas las cosas en Cristo. Es ideal que nos lo recuerda para nosotros la fiesta de nuestros tiempos, la solemnidad de Cristo Rey. Él lo vivió en su corazón, Él lo predicó y Él lo buscó instaurar, Cristo Rey de todas las cosas. Ahora, viendo la vida de San Pablo, a partir de su conversión sobre todo, podemos tomar como un programa de acción. Vayamos dando algunas pinceladas. ¿Cómo se transforma el mundo, si es que queremos transformarlo? ¿Cómo se instaura todo en Jesucristo? San Pablo de alguna manera lo logró, puso las bases, dio tantos pasos en ese reino. ¿Cómo se hace? Muchas veces podemos tener la tentación de echarle la culpa a los enemigos. La culpa lo tienen los demás. La culpa la tiene la ideología o las ideologías. La culpa la tiene el demonio. La culpa la tiene los enemigos de la iglesia. Ciertamente que es así, pero no dejan de ser enemigos externos. El gran drama está en nosotros mismos. Por eso, de cara a todas las cosas que es preciso cambiar, tenemos que recordar aquella frase que le daba tanta fuerza a Adriano: no pidas a las estructuras lo que solo puede dar tu conversión. Ciertamente que hay que cambiar estructuras, ciertamente que hay que denunciar el error y el mal, pero el gran drama acá, lo que yo puedo tener entre manos, es mi propia conversión. San Pablo con su conversión está dando origen a un sinfín de bienes para el mundo y para toda la iglesia. No pidas a las estructuras lo que solo puede dar tu conversión. ¿Qué pasa en la conversión de San Pablo? Él creía ver con nitidez las cosas. Era joven, inteligente, preciado de sí mismo. Hasta físicamente veía a los enemigos, a los cristianos. Contemplaba complacido y enfervorizado cuando los apedreaban. Esperaba el momento de tener más edad para poder también él tomar piedras y matar a cristianos. Será el encuentro con Jesucristo. De tan bien que le parecía ver todo, con sus ojos físicos y con los de su alma, ahora queda ciego. San Pablo cae ciego, no ve nada, no entiende nada, una luz lo ha cegado. Ahí se da la conversión. Vaya a saber los caminos de Dios sobre cada uno de nosotros, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero en algún u otro momento de la vida, este momento se dio o se tiene que dar. Alguna caída del caballo, algún encuentro con Jesucristo, aunque sea dramático y doloroso, algo que me ciegue, algo que me quite la seguridad que yo presumía tener. Pensaba que veía el mundo, que lo veía bien, y estaba viendo tan equivocado. San Pablo, ahora cegado, ahora comienza su vida, y después que ha bajado la cabeza, que ha quebrado su cerviz, después de que se ha humillado, ahora empieza otra vida y de vuelta recobra la vida, pero con otra luz, con la luz de Jesucristo. Ahora va a ver lo que veía antes, pero de manera totalmente nueva. Esto se tiene que dar en nuestra vida. Si no, seguiremos viendo con los ojos del Antiguo Testamento, seguiremos viendo con los ojos de la carne, seguiremos mirando y juzgando a las personas y a las cosas según nuestros criterios humanos y no según la luz de Jesucristo. Si queremos entonces transformar el mundo, lo primero es convertirse de corazón, convertirse de corazón. Fíjense lo que pasa. Todavía ciego San Pablo, ahora se le indica que tiene que ir a Damasco. Se le indica además que tiene que buscar auxilio en la dirección espiritual de Ananías. ¿Quién es ese Ananías? Que es más poderoso, es más inteligente que San Pablo, va a ser más apóstol que San Pablo, de ninguna manera. Ananías apareció acá en este texto de los Hechos de los Apóstoles y después no vuelve a aparecer prácticamente. Y sin embargo, Dios quiso que se dejara conducir por la dirección de Ananías. San Pablo ya es otro. Antes, mirá que iba a pedir consejos. Mirá que iba a reflexionar según la luz de un mayor. Ahora San Pablo es otro. Ha aprendido a desconfiar de su propio juicio, ha aprendido a someterse a la dirección que Dios le da a través de otros. No pidas a las escrituras lo que solo puede dar tu conversión. Otra cosa que vemos ahí nomás en la conversión de San Pablo y que es necesario para transformar el mundo, una cosa clave y elemental si pretendemos ser hombres de iglesia: fidelidad a Pedro. San Pablo recibió dones enormes, luces impresionantes, que seguramente aventajaron a muchos apóstoles, posiblemente a la mayoría de ellos. Y sin embargo, cuando San Pablo se dio cuenta que debía hacerlo, subió a Jerusalén y estuvo 15 días, no con los apóstoles, no le interesaba hacer muchas sociales con los apóstoles. Había una cuestión teológica. Él se daba cuenta que la cabeza de la iglesia, la piedra, la roca, era Pedro. Era preciso subir a Jerusalén y someterse a la autoridad de Pedro. No sea que hubiese corrido en vano, dice San Pablo. Si queremos transformar el mundo, no basta entonces la buena intención, los dones recibidos, ni siquiera la propia conversión. Es preciso también ser hombres de iglesia y esta sintonía con el vicario de Jesucristo, con el Papa, con Pedro. San Luis Oriones, otro que transformó tantas cosas en el mundo con su santidad, tenía muy en claro esto. Lo decía en distintas cartas. Permanezcamos sordos cuando alguien nos hable prescindiendo del Papa o no explícitamente en favor del Papa y de la sana y exacta doctrina de la Iglesia. Los tales no son plantación del Padre Celestial, sino malignos retoños de herejías que producen fruto mortífero. Y en otra carta, al Papa se le debe amar en cruz, decía San Luis Oriones, y quien no lo ama en cruz, no lo ama de veras. Estar en todo con el Papa quiere decir estar en todo con Dios. Amar a Jesucristo y amar al Papa es el mismo amor. Si queremos transformar el mundo como los apóstoles, fidelidad a Pedro, sintonía y unidad con el Papa. Otro aspecto que vemos en la conversión de San Pablo: si quieres transformar el mundo, fidelidad al mandato de Dios, a la vocación que Dios te ha dado. San Pablo escucha esta voz de Jesús que le dice: es inútil dar coces contra el aguijón, es inútil dar cabezazos contra el aguijón, como hacían muchos bueyes porfiados cuando no querían hacer caso, se los picañaba y ellos se ensañaban con esa picana, terminaban sufriendo más. Bueno, es inútil cuando nosotros hacemos eso con respecto a la voluntad de Dios. Si Dios te pide esto, esto es lo mejor para vos. Si Dios te pide aquello, acá va a estar tu santidad y tu salvación, y así solamente vas a poder transformar el mundo. Ciertamente que tienen validez natural, pero sobre todo espiritual, las palabras del general San Martín: serás lo que debes ser, si no, no serás nada. San Pablo lo entendió: es inútil hacer la mía, es inútil seguir dando cabezazos contra el aguijón. Si quieres transformar el mundo, si quieres que Cristo reine sobre todas las cosas, otra cosa que vemos nítida en la vida de San Pablo, a partir de esta conversión que festejamos hoy. ¿En qué consiste recapitular todas las cosas en Cristo? Es una cuestión no de leyes. Las leyes serán consecuencias. Es principalmente una cuestión de amor, de ordenar amores. San Pablo se da cuenta que Cristo tiene que reinar en su corazón, primero de todo, y a partir de él y en él inaugurar todas las cosas. El que no ama a Jesucristo por sobre todo, poco puede hacer por el reino de Jesucristo, poco va a poder hacer por la transformación del mundo y de sus estructuras. San Pablo le escribe a los filipenses: está prisionero en Roma, está preocupado porque los filipenses están medio huérfanos, y les dice esto con dolor, pero también con energía que nos sonroja. Pues quería mandárselo a Timoteo, un fiel discípulo de Pablo: pues a nadie tengo de tan iguales sentimientos, que se preocupe sinceramente de vuestros intereses, ya que todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Todos buscan sus propios intereses, y está hablando de cristianos, no está hablando de paganos, como diciendo: sí, aman a Jesucristo, hacen cosas buenas, pero en el fondo están haciendo la suya, buscan ante todo sus propios intereses. Son muy pocos los que buscan primero los intereses de Jesucristo. Solamente confío en Timoteo, que busca los intereses de Jesucristo y que por lo tanto los va a poder ayudar a ustedes. San Pablo aprendió a buscar ante todos los intereses de Jesucristo. San Pablo va a decir: todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Le va a decir a los Gálatas: no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y a los filipenses les va a decir: para mí la vida es Cristo. Frases que estamos muy habituados a escuchar, pero a ver que cada uno, a ver si se anima a ponerlas en sus labios. Esto no es cuestión de ser apóstol, esto no es cuestión de ser religioso o religiosa, casado o soltero, no es cuestión de vocación, es cuestión sencillamente de ser cristianos o no serlo. Para mí la vida es Cristo. ¿Cuándo podemos decir la vida es Cristo, mi vida es Cristo? Santo Tomás explica las palabras de San Pablo y él dice: ¿qué es la vida? La vida parece ser el principio de todo movimiento. Espiritualmente, una persona se puede decir que ha hecho de tal actividad su vida, cuando esa actividad lo mueve, lo atrae para todo. Aquella persona que ama el dinero, que trabaja por el dinero, que mezquina o que roba por el dinero, la vida es el dinero para esa persona. Algunos hacen de una actividad su vida. Algunos hacen de una persona de carne y hueso su vida. San Pablo, en cambio, va a decir Santo Tomás, hace de Cristo su vida. Ese es el amor que lo mueve. Ese es el principio de sus movimientos. Lo que hace, lo que busca, lo que rechaza, lo que deja o lo que toma, va a ser por Cristo y en vistas de Cristo. Eso es seguir los intereses de Jesucristo y no a los propios. El que aprende a amar así, el que aprende a ordenar los amores así, también por Cristo aprende a amar mejor al prójimo. San Pablo ama tanto a sus hermanos, a sus hijos, está dispuesto a ser anatema por sus hermanos, está dispuesto a gastarse y desgastarse por la predicación del Evangelio, no ahorra esfuerzos, no ahorra sufrimientos y gotas de sangre con tal de hacer bien a sus hermanos, pero inclusive con tantas delicadezas de la caridad, él mismo exhorta a que nos amemos unos a otros. Esto también es necesario para transformar el mundo. Si entre nosotros y por Jesucristo no aprendemos a querernos, estamos fritos. Fíjense una cosa muy interesante que aparece en la carta a los Efesios. San Pablo, al comienzo de la carta, mejor dicho, al comienzo del segundo capítulo, exhorta a los, a los filipenses, los exhorta a amarse mutuamente, a sobrellevar las cargas. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Si queremos transformar el mundo, esto hay que hacerlo. Pero pasa un par de capítulos sobre el final, y ya dando algunos saludos a los amigos que tienen ahí en Filipo, va a decir: por tanto, hermanos míos, queridos y añorados, mi gozo y mi corona, manteneos firmes en el Señor, queridos. Ruego a Evodia lo mismo que a Sintique, que tengan un mismo sentir en el Señor. Está dando los saludos finales a las personas más queridas. Resulta que Evodia y Sintique eran posiblemente dos diaconisas o dos mujeres de alguna manera consagradas al servicio del Evangelio, que lo habían ayudado a San Pablo también en la predicación del Evangelio. Eran grandes mujeres, mujeres de Dios, que habían sido instrumentos de la evangelización, pero ahora y había picas entre ellas. Y claro, cosa de mujeres, cosa de cristianos, cosa de las comunidades, cosa de los buenos. Estamos entre buenas personas y entre esas buenas personas no nos ponemos de acuerdo. Así que, a ver, Evodia y Sintique, que tengan los mismos sentidos. San Pablo no las descalifica, no les está diciendo: malas mujeres, váyanse de la iglesia. No, al contrario, está sumamente agradecido por el bien que le han hecho a él y que le han hecho a la iglesia, pero reconoce: bueno, así somos. Esto también es parte de nuestro trabajo. Si queremos transformar el mundo, pongámonos de acuerdo, seamos más tolerantes, más pacientes, más caritativos, pero por otra parte, no nos escandalicemos de esas cositas que surgen entre nosotros. Siempre habrá una Evodia, siempre habrá una Sintique, que a pesar de esos disentires, seguirán haciendo bien a la Iglesia de Dios. Pero finalmente, si queremos transformar el mundo, es preciso aprender de la lección de San Pablo esto: la obra es de Dios, la fuerza y la gracia la da Él. Soy consciente de lo que Dios me pide, soy consciente de los enemigos que tengo, soy consciente de lo que debo hacer, pero sé que nada puedo con mi fuerza. San Pablo va a decir: todo lo puedo en aquel que me conforta. Mi propia santificación no es obra mía. La redención del mundo, la transformación del mundo, menos puede ser obra mía. Yo soy instrumento, pero debo prestarme para la obra de Dios. Los grandes apóstoles de la iglesia, los grandes santos de la iglesia, fueron conscientes de los dramas, pero nunca se apoyaron en sí mismos. Nunca se apoyaron en fuerzas humanas, por eso no fueron pesimistas, porque sabían que la obra era de Dios. En la carta de San Pablo a Timoteo, por ejemplo, San Pablo le está indicando a Timoteo lo que tiene que ser para ser un buen pastor. Lo va a ordenar obispo a Timoteo. Resulta que Timoteo era un muchachito, era un jovencito, era mucho más joven que un montón de otros sacerdotes a quien él tendría que presidir como obispo. San Pablo no pone la confianza ni en la edad ni en los títulos, sabe que la obra es de Dios y sabe que Timoteo será un buen instrumento. Le dice entonces simplemente: que nadie menosprecie tu juventud. Él confía en la gracia de Dios y no confía tanto en las preparaciones humanas. En otra carta de San Pablo, en la carta a los Corintios, por ejemplo, ¿a quién le está predicando San Pablo? Corintios. una corrupción en Corinto impresionante. Un puerto, mucho lujo, mucho dinero, mucha gente que va y que viene. Hoy en día los arqueólogos han sacado a la luz montón de restos, montón de vajillas y dibujos pornográficos, pero de la corrupción más espantosa. Realmente espanta, hace 2000 años. Bueno, a ese pueblo así de corrupto, así de corrompido, San Pablo, ¿de qué le habla? De la castidad conyugal. ¿De qué más le habla en el capítulo número 7 de la primera carta a los Corintios? De la virginidad, como algo hermoso, como el don más preciado. Claro, cada uno según su vocación, dice San Pablo, pero si por mí fuese, yo quisiera que todos fuesen como yo, dice San Pablo. Dice, pero pará, estás un poquito desubicado, Pablo. Mirá, ¿a quién le estás hablando de virginidad? ¿En qué pueblo estás hablando de castidad? Que San Pablo sabe que es el deseo de Dios, es el sueño de Dios, y la fuerza para lograrlo y para lograr esa castidad según la propia vocación no es otra que la gracia de Dios. Si él mismo tuvo que luchar también con tremendas tentaciones en la pureza, el aguijón de la carne que él sentía, 3 veces, dice San Pablo, le pedí a Jesucristo que me librara de ese aguijón de la carne, y Jesús le dijo, no, te basta mi gracia, porque en la debilidad se manifiesta mi poder. El triunfo entonces contra toda tentación va a ser la gracia de Dios. Si el apóstol no confía en esa gracia para su propia santificación, pero sobre todo para la transformación del mundo, podrá recorrer caminos, podrá vociferar contra el error y contra el pecado, pero no va a lograr nada, sencillamente porque Cristo lo reveló en la última cena: sin mí nada podréis hacer. Le pedimos a la Virgen Santísima y en este día al gran San Pablo que nos conceda a todos la gracia de entender que es mucho lo que podemos hacer siendo tan pequeñitos como somos. La obra es de Dios. Te basta mi gracia. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Thank you.